Besotes. Tenemos últimos 7 minutos de programa. Otra de las entrevistas telefónicas que teníamos prometida. Se viene el perro. El perro. El perro acá en el golazo. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, Carlitos. No te cuento nada, tuve una vueltita con el perro, Pero me presento, mi nombre es Carlita, más conocido como el perro. ¿Cómo anda toda la audiencia de Toda la Vagancia? ¿Qué tal, amigo Eugenio? Mi nombre acá, conductor del brazo, junto a El Gitano, mi compañero. Un gusto tenerte acá en el programa con esta banda. Ya prácticamente revelación de lo que fue el año pasado, que se viene con todo en este año, ¿no, amigo? Y gracias a Dios, bueno, le agradezco a todas las radios que siempre lo hacen el aguante, a todos los difusores, Alejandro Hidalgo, a toda la gente que realmente hizo el aguante en el principio. Así que contento me pone de a ver que me reciben así de esta manera. Qué grande el perro, ¿eh? Bueno, estamos muy contentos de tenerte acá en este programa. Vamos a ver, contame un poquito, ¿eh? ¿Cómo viene lo que es la difusión en este año que arrancó hace poquito, ya 2 meses? ¿Tienen prevista alguna gira, algo para lo que queda? Sí, creo que este miércoles nos vamos a Río Colorado, creo que el 10 de marzo nos vamos para Ushuaia. Después de Ushuaia creo que venimos, nos vamos para Uruguay, gracias a Dios. Uh-huh. Y creo que contento, que le comento que salió el disco esta semanita, la semanita pasada. Sí, sí, ya lo tengo. Y está toda la disquería del país, gracias a Dios. Y bueno, de mi parte me pone contento porque no es un grupo de la tele, no es un grupo que salió de la tele, es un grupo que salió de las radios. Bien de barrio, ¿no? Me acuerdo que teníamos baile a través de las radios. El dueño del grupo es Alejandro Hidalgo. Ajá. Y él le trataba de que el grupo se escuche, esto que el otro, y los boliches lo llamaban y lo contrataban, y gracias a Dios hoy en día llegamos a tener, digamos, el CD del perro en la disquería. Che, bueno. Carlito, sí. Cantate algo rápido. Canto temita, te cuento que estamos en el celular. Bueno, le mando un saludito a toda la audiencia. Sí. Y con ese temita me despido, gracias. Dale. Por el aguante, gracias por recibirme, gracias por brindarme tu espacio ahí en tu programa de radio. Me quedo con ese temita, dice así, venga. Y dulce alegre que respiro, mi amor, le da fuerzas a mi corazón. Y no me dejes, por favor, y no me dejes sin tu amor, no. ¡Qué grande, Carlito! ¡Terrible el perro acá en el golazo! En exclusiva para vos, ¿eh? Gracias, amigo, por... Gracias a toda la gente de golazo, gracias a vos. Ya te vamos a tener acá, No, no, una bolsita con el perro, Gracias, por la atención, un besito. Chao, amigas. Saludos, amigo, gracias, chao. Y ahí pasaba el perro también, Terrible Marcelito, el pingui, sorprendido con las entrevistas del día de hoy, Un pingui cualquiera. Marcelito, lo que estará pensando Marcelito, ahí pasaba el perro, en exclusiva. Para vos acá sonando en el golazo, Todo último momento, ya. Se vino con todo el cierre del golazo. Por supuesto, acá en Fantástico FM. Nos vamos a ir con un tema del perro. Vamos a cambiar a Mario Luis por el perro para cerrar el programa, que lo tuvimos en entrevista telefónica. Vamos a empezar a agradecer a toda la gente que estuvo.